Mi nombre es Rocío Pérez, estudiante de la licenciatura en Análisis Químico-Biológicos, y hablaremos sobre la importancia de la web 2.0. Como todos sabemos, el uso de este es muy bueno, ya que nos sirve como otro medio para obtener información mediante el uso de distintas redes, sabiendo darle el uso adecuado, claro. En cuanto a mi carrera, es de gran ayuda, ya que estos sitios se actualizan frecuentemente, lo cual es muy necesario en mi carrera, el saber sobre algunos avances en distintas áreas, como el área química, entre otros. Socialmente es de gran ayuda, ya que como vimos en el curso, existen distintas redes sociales en las cuales se puede interactuar, además de que puedes conocer gente con los mismos intereses que tú, y así poder formar alguna red social con esa gente que comparte tus mismos intereses. En pocas palabras, en la web puedes hacer todo: descargar música, conocer gente, platicar con familiares lejanos, realizar buenas investigaciones, entre otras cosas, pero claro, todo con un uso adecuado. Cabe aclarar que el uso es bueno siempre y cuando se les dé el uso adecuado, como lo mencioné anteriormente. En algunos casos te hace menos humano, ya que te centras tanto en la red que te olvidas del mundo real, y en algunos casos, cómo es que se interactúa. Pero en cambio, si le das un uso moderado y adecuado a este, no te hace más humano, solamente si lo que conoces más sobre la web 2.0 y que día a día aprendes algo nuevo.